Yo sé que estamos en medio de una campaña difícil, de muchas descalificaciones, pero esas cosas nos rozan, no nos tocan. ¿Saben por qué? Porque tenemos una historia limpia, porque tenemos las manos limpias y no tenemos que andar dando explicaciones sobre nuestro pasado.